Por los largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Saludos, amigos del rock. Saludos, amigos del metal. Mi nombre es Babi Torres y esto es Los Apóstoles del Rock. Desde el sur llega Daniel Fora con el recomendado de la semana. Bienvenido, querido Daniel, a Los Apóstoles del Rock. Hola gente, buenas noches. Los estoy saludando desde Cipolletti, Río Negro. Soy Daniel Fora y una vez más con el recomendado de la semana. Esta vez le voy a presentar al amigo Daniel Carrasco, quien fue miembro fundador de la banda Aoniken. Pero esta vez vamos a hablar de Neuquén, su nueva banda, su nuevo proyecto, donde también se desempeña como bajista y vocalista. Así que lo dejo con el amigo Dani, él nos va a contar sobre su banda. Así que les dejo un fuerte abrazo y les mando un saludo desde la fría Patagonia. Hola, ¿cómo andan? Soy Daniel Carrasco, cantante y bajista de Neuquén. Bueno, esta banda arranca en el 2020 con un par de amigos que convoqué para este proyecto y se fue gestando de a poco, cambiando algunos músicos y bueno, pudimos grabar un videoclip al fin del 2020, que el tema se llama Para Mi Amigo. Se arrancó como un avance de lo que iba a ser el primer disco de la banda y bueno, y se formó bien en marzo del 2021. Entró Javier Arcos en batería, Antonio Muñoz en guitarra. Empezamos a trabajar en el disco distinto. A fines de agosto se terminó de grabar, ya en octubre lo sacamos. Hicieron algunas presentaciones y bueno, hasta que terminó el final de la pandemia y bueno, así estuvimos trabajando, hicimos una gira en el 2022 por varios lugares del país y bueno, hoy los encontramos trabajando en el segundo disco que lleva por nombre Sin Anestesia. Ya sacamos un avance que el tema se llama Voy de Frente, en un videoclip, lo pueden encontrar ahí en Spotify o en YouTube el video, en nuestro canal. Así que estamos trabajando firme, haciendo, tocando. Justamente ahora hemos tocado el 5 de noviembre, arrancamos a tocar acá en Neuquén Capital, ahí en Pircas. Y bueno, estamos ahora en Viedma, 9 de diciembre. El 15 y 16 vamos a estar en Chile. Y bueno, estamos por cerrar el año acá por acá cerca, por la región. Y bueno, seguimos trabajando y creemos que este disco Sin Anestesia, creo que va a salir ya en marzo, va a estar ya a nivel nacional para que lo puedan escuchar todos y bueno, seguir tocando y se está armando también una gira ya por Buenos Aires, por varios lugares del país, ya para salir a presentar nuestro segundo disco. Y bueno, así que le mando un gran saludo ahí a los apóstoles del rock, gracias por el espacio y bueno, lo estaremos viendo en cualquier momento, en cualquier punto de nuestro país, loco. Así que les mando un gran abrazo a todos los metaleros y rockeros pesados de mi Argentina. como le duele la piedra el alma del hombre, aquel que lo llaman indio, el mismo que saben pobre, ese que creyó en la fe y lo dejaron sin nombre. Cómo le duele la piedra el alma simple del hombre. Cómo derraman los ríos la pena del cielo, aquel que negó las manos de los viejos canoeros y acompañó a los dibujes guanaqueadores del hielo. Cómo derraman los ríos la fina oscura del cielo, porque el que vino a matar no lo pensó ni un momento. Que tanta sangre no sirve para estar en un monumento. Él muere solo en el bronce y el indio vive en el tiempo. aguas. Yo les voy a contar que ese río riega campos, la energía y muchas cosas más. No tiren basura al río, tomen conciencia del tiro. Así su nieto los míos no se preguntan qué mierda hicimos. Hay que cuidar el imán del exterminio fatal. Así los que vendrán podrán disfrutar como nosotros lo hicimos. Hay que cuidar el imán del exterminio fatal. Así los que vendrán podrán disfrutar como nosotros lo hicimos. Hay que cuidar el Ibai. Saludarlos. Mi nombre es Ariel Vera, soy organizador del festival La Campana del Infierno, Acampe Metálico, festival que realizó su tercera edición el 11 y 12 de noviembre pasado en la ciudad de Carcarañá, más precisamente en Parque Sarmiento, un un camping maravilloso de la provincia de Santa Fe, y creo que sin dudas uno de los campings más hermosos que tiene la República Argentina, y realmente nos enorgullece haber hecho por tercera vez el festival en el mismo lugar. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que me acompañó, especialmente, bueno, también a Javier Yorgován, a Sabrina Verón, que hicieron un trabajo muy, pero muy grande, a mi lado, y bueno, y toda la gente que estuvo trabajando desde la puerta, el buffet, realmente en el escenario, en todos lados. Realmente creo que estuvieron todos acorde a lo que nosotros pretendíamos, como para que el festival saliera realmente como queríamos. Agradecerle a todas las bandas que participaron, que fueron muchas. Tuvimos alguna que otra baja al final. Sabíamos que tampoco era sencillo que todas participaran, porque estamos en un momento y una situación difícil, que incluso para el público se hacía más difícil, ya que comprar una entrada, estar varios días en un lugar, pagar el viaje, realmente era una situación compleja, pero mucha gente se acercó y bueno, le agradecemos a todos porque eso hizo que el festival se realizara y saliera realmente maravilloso. A todos los medios de difusión que se hicieron eco durante varios meses ayudándonos a que esto se tuviera una difusión acorde, que llegara a todas partes. Y bueno, y el balance creo que es sumamente positivo, ¿no? Como decíamos recién, también como les decía, que en un momento de crisis que se haya acercado tanta gente al festival realmente nos pone sumamente contentos. Y para mí era sumamente especial también esta edición, porque a mí realmente me aqueja una dolencia física hace un año y medio aproximadamente, que yo, bueno, mis riñones han dejado de funcionar y bueno, yo soy una persona que se tiene que someter a hemodiálisis 3 veces por semana. Que esto lo tomé también como un desafío, ¿no? Como para ponerme un objetivo a futuro que a mí también me obligara a cuidarme, porque ya que tomaba un compromiso con tanta gente, yo tenía una obligación diferente. Entonces me servía mentalmente y me servía físicamente. O sea, era mucho más que hacer un recital de 30 y pico de bandas. Porque aparte, bueno, la idea de la Campana del Infierno también es esa, nuclear a todo el mundo del metal en el mismo lugar. Buscar que las bandas tengan sellos, que las puedan ver, que las puedan distribuir, que las puedan editar. Gente de los fanzines que puedan escribir de ellas. Gente de programas de radio que los puedan entrevistar, que los puedan difundir. O sea, buscar todo ese nexo que nosotros, lamentablemente, en la movida metálica la tenemos perdida. Y bueno, y sobre todo también ganar en la hermandad, que está bastante alejada. Creo que sembramos un granito de arena sumamente importante para que esto sucediera. Y bueno, quedamos realmente muy contentos y quería emitir este video para agradecerles a todos los programas de radio y también para agradecerles a todos los que se sumaron a esta fiesta metálica, y que cuando haya festivales de estas características, así como el Criminal, como el Bien Extremo que se hace allí en Misiones, como el Furia Metal Fest, o sea, son festivales, después tenemos el Carnival de los chicos de Uruguay que también hacen un trabajo inconmensurable. Cuando la gente tiene la posibilidad de sumarse a estos festivales, tiene muchísimo esfuerzo detrás. Así que si lo pueden apoyar, háganlo, porque es una forma de que la movida crezca, y crezca de verdad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y ojalá yo pueda y tenga la posibilidad de volver a hacer otra edición de este festival, y bueno, y volver a verlos a todos ahí. Hasta la próxima. Lost soul. El segundo bloque del programa está a cargo de Laucha Agüero y el segmento se llama Repasando Discos. En esta ocasión nos trae esta banda de Buenos Aires que se llama Fin de una Era, con su disco Erosión. Bienvenido, Laucha Agüero, a los apóstoles del rock. Hoy, en Repasando Discos por los apóstoles del rock, Radio Web, la banda que nos ocupa es Fin de una Era, Pop Serafín, y su EP Erosión. Como primer tema escuchamos Enemy. Teclas, sintetizadores, efectos, muy bueno. Yo le llamaría un rock progresivo atmosférico con tinte de power, como escuchamos Arremete, esa voz femenina bien trabajada. Yo diría nada más alejado, una banda que supe escuchar mucho tiempo, que es The Gathering, hoy Anek, un muy buen tema, es Enemy. Trabajados con sonido, teclas, violas, y como segundo tema vamos a escuchar un clásico de los riffs, como ya dijimos, banda del legendario Bob Serafín, Juegos Nocturnos, versionado a canción. Teclas y la voz adornan y vivifican esta majestuosa balada, podemos decir, del riff noventero. En su estribillo, un poco de fuerza, con un rock más sinfónico. Espectacular laburo para Juegos Nocturnos, una gran balada, muy buena versión. Bueno, como tercer tema, escuchamos One More Chance. Arranque bien atmosférico con sonidos, efectos, un punteo tremendo. La voz entra con un buen toque. Letra en inglés, otro punteo corto. La voz va marcando esta caricia al alma. Para este tema profundo, para una chance más, diríamos. Un gran trabajo musical, sinfónico, orquestal, arreglo a full, efectos. Me hacen acordar un tema de los últimos de Scorpion. Muy buen tema, este No More Chains. Cuarto y último tema, Astral Trip. Mucha atmósfera, sonidos, efectos. Un power se hace escuchar bien a full, la voz también aparece con fuerza. Letra en inglés, una muy buena conjugación de este proyecto que ya dio su fruto. Tremendo tema, Astral, me gustó muy mucho Astral Trip. Muy buena la voz, va acompañando, bueno, con la canción, digamos, con ese ritmo power de velocidad, ya marcada, y muy buen tema este Astral Trip. Bueno, así pasó en Repasando Disco por los apóstoles del rock, Radio Web, la banda Fin de una Era, Bob Serafín, y este EP Erosión. Un larga vida para estos proyectos del legendario guitarrista Riff. Larga vida el heavy metal, y no se olviden de escucharnos todos los miércoles 22 horas por Radio Web, los apóstoles del rock. Un gran saludo a mis hermanos, un gran abrazo a mi hermana Nora, y como siempre digo, la difusión de la música siempre es una gran tarea, y acá Bobby y sus compañeros lo ponen en práctica. Nos vemos. En el extinguished. We see and we take, corruption we train. We ride to a withering fate. We need to make a change. I hope it's not too late to learn to get another chance. We need one more chance. It's time to light the fire within. We need one more chance. Smoke fills the air, we're drowning again. Can you imagine to live like that? So sad, so dangerous, because he's a human inside a machine. Been hungry, weak, humanity. Espadas, rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Y es el momento de compartir una nueva epopeya del rock. Segmento a cargo de Sebastián Reartes. Desde Catamarca llega este querido amigo. Bienvenido, Seba, a los Apóstoles del Rock. Buenas noches, oyentes de los Apóstoles del Rock. Aquí Sebastián Reartes, una vez más desde Catamarca. Feliz Día de la Música para todos, en especial para los amantes del buen metal pesado. Para la epopeya esta noche tenemos a Boxer, un grupo que supo ser un Dream Team, un rejunte de músicos muy capos del rock pesado argentino, un equipazo que estaba conformado por Enrique Avellaneda en la voz, quien supo pasar fugazmente por Box Day, llegó a grabar un solo disco que se llama Ciegos de Siglos, el guitarrista de Riff, aparte de Papo, claro, que era Bob Serafine, que aquí en este disco hace un laburo impresionante, tanto en los riffs de viola como en los solos que son súper armónicos. Bob era también el líder de Boxer, y aparte de ellos dos, estaban el bajista Rubén Ramírez y un baterista de otro planeta como lo fue Juan Locomotora Espósito, ex El Reloj por aquel entonces, que aquí hace un trabajo formidable y súper contundente. Boxer lo forma Bob, como le contaba recién, luego de la primera separación de Riff, que se habían separado por aquellos famosos disturbios en la cancha de Ferrocarril Oeste, allá en el año 83 u 84, por ahí, y Boxer tenía un sonido bastante más heavy metalero, mucho más veloz que Riff. Recién en el año 86 aparece el disco debut y despedida de los Boxer, llamado Vivir, Crear, Crecer, un discazo conformado por 10 temas, donde hay lugar, aparte de los temas rápidos que les nombraba recién, también hay lugar para el hard rock, y también hay lugar para letras más cachondas, en temas como Sexo y Música, o Chicas Calientes. Lamentablemente Boxer fue un grupo poco comprendido en ese momento, que sumado a esas eternas tensiones internas entre los integrantes, llevó a la separación de la banda en poquito tiempo. Todos los miembros de Boxer, y qué raro que queda decir esto, miembros de Boxer, menos el cantante Kike Avellaneda, pasaron a ser parte de Papo y Hoy No Es Hoy, aquel grupo que formó el Carpo en el 87, y que también, al igual que Boxer, grabaron solo un disco. Y seguramente en algún momento lo vamos a escuchar aquí en los Apóstoles de Rock. Pero qué bueno hubiese sido que Boxer grabara más discos, porque este álbum, Vivir, Crear, Crecer, es un disco, para mí, indispensable para cualquier metalero, ¿eh? Que por suerte fue editado en CD hace un par de años, y de dicho disco vamos a escuchar 4 canciones. Primero un temazo, que es el que abre el disco, un tema recontra pegadizo, que se llama La Casa del Mago, después un tema bien rapidito, como es Seguir Adelante, le va a seguir Nubes del Infierno, temón también, Y por último, un tema que tiene un error gramatical en el nombre, porque se llama Voy por Soy. Boff contaba que debería llamarse Voy por Ser, pero bueno, lo dejó así, como lo quería el autor del tema, que era Kike Avellaneda, el cantante. Nos escuchamos otra vez, nuevamente, el próximo miércoles en otra edición de Los Apóstoles del Rock. Malagueño, Córdoba, Argentina. Club Deportivo Yoxina. Información: criminalmetalcamp.com. Hey, bandit, ¿cómo tienes esto, peor? Aquí comienza el bloque del Criminal Metal Camp, que es un evento que se va a llevar adelante el 8, 9 y 10 de diciembre en la provincia de Córdoba, Argentina. Ya en su sexta edición, el Criminal Metal Camp se va a estar llevando a cabo en el Club Deportivo Yoxina, allá en Malagueño, Córdoba. Vamos a escuchar la primera banda que trae este segmento, que se llama Dislepsia. Dislepsia es una banda de death metal de Buenos Aires que se fundó allá en 1998. Tiene en su haber dos discos profesionales, Delicia Macabra del año 2003 y Engendrando a Satán del año 2018, y un demo también, Ensayo de 1999. La banda ha tocado en casi todo el país, también en países limítrofes como Uruguay y Paraguay. Ha tenido la posibilidad de compartir escenario con bandas de la talla internacional de Napalm Death, Obituary, Nervosa, Dayside, Cannibal Corpse y otras más. En la actualidad la banda está abocada a grabar su tercera producción y su primera gira sudamericana 2023-2024. Se presentan en Los Apóstoles del Rock con el tema A Sangre y Fuego. We'll be right back. Otra de las bandas que van a estar presente en el Criminal Metal Camp será Hueso. Hueso es una banda que se forma allá en el año 2016 en la ciudad de Buenos Aires por ex integrantes de bandas reconocidas de ese tiempo del hardcore como Bioid, Indiferencia, Ita, entre otras. Vamos a escuchar de esta banda, Hueso, el tema Miedo. Con ustedes, Hueso. Fibroma se va a estar presentando en el Criminal Metal Camp. Fibroma es una banda de la ciudad de Espeleta, Buenos Aires, Argentina, que se formó en enero del 2010, cuando Lucas Delgado en la guitarra y Juan Delgadillo en la batería deciden hacer un proyecto de death metal, influenciados por bandas como Morbid Angel, Cannibal Corpse, Vader, etc. El nombre Fibroma se debe a que es una enfermedad no cancerígena y se pensó como nombre por la violencia y la temática que tienen las letras de esta banda. A pesar de los cambios, sigue dando batalla en el mundo del metal. Vamos a escuchar el tema Zozobra. Con ustedes, Fibroma. Thank you. ¿Cómo están, amigos? Estoy en Malagueño, en Yoxina, a unos 15, 20 kilómetros de Córdoba capital. Acá se va a llevar a cabo la próxima edición del Criminal Metal Camp, ¿sí? Por acá, en la cancha principal, va a estar el escenario. Cantina por atrás, sector de acampe, un poco más atrás. Acá hay otro escenario donde va a haber otro tipo de actividades. Por acá va a haber un sector gastronómico. Y de este lado tenemos lo que es las baterías de baños. Es muy fácil llegar desde Córdoba capital. Desde la nueva terminal, Empresa Sarmiento tiene servicios cada media hora, así que los deja 20 metros de la puerta del predio. Es muy práctico. También tengan en cuenta que no se puede ingresar con vehículos, así que si venís en auto, lo vas a tener que dejar en la calle. Vamos a estar habilitando el ingreso al predio el viernes 8, cerca del mediodía, para que tengan tiempo de instalarse. Y a las 17 horas comienzan las actividades de bandas. Vengan temprano, así no se pierden ninguna de las bandas. Para los que no conocen el proyecto, el Criminal Metal Camp es un evento relacionado con la música extrema, con la cultura extrema. Busca un poco cruzar los caminos de las bandas de diferentes regiones, pero siempre relacionados con el death metal, con el grindcore, el black metal, el slamming, todo este tipo de géneros relacionados con el metal más brutal. Sexta edición, tuvimos que frenar el proyecto por la pandemia, así que esta es la primera edición post pandémica. Y bueno, quería mostrarles el predio, contarles un poco cómo venimos trabajando fuerte para que salga todo bien, y los esperamos. Disfruten y cuiden el predio. También seguramente la gente apoyará a esta gran banda, que es Guiso. Guiso nace en el año 2017 en la ciudad de Salta, capital. Cuenta con dos discos, El Pedazo de tu Dios, del año 2019, y De Tal Palo, Tal Astilla, del año 2021. Actualmente se encuentran girando por Argentina y comenzando a salir al exterior. Guiso es un dúo de padre e hijo, Diablo en la bata y Max en la viola y voz. Vamos a escuchar de Guiso el tema Muerte al Bajista. Con ustedes, Guiso. Y estará tocando de local la banda Fucking Noise, que es una banda de Córdoba formada hace 5 años por uno de los miembros de la legendaria banda local Sadistic Kill, tratando de hacer maldito ruido por todos lados. Se presentan en Los Apóstoles del Rock con el tema Mad Monkeys. Con ustedes, Fucking Noise. Otra de las bandas que va a estar presente en el Criminal Metal Camp, allá en Yoxina, en Malagueño, provincia de Córdoba, será Bestial Perception, que es una banda de metal extremo conformada a finales del año 2020 en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, con influencias de Death, Technical y Brutal Metal. Lanzaron en marzo del 2022 su primer EP titulado The Perception of the Beast. Actualmente, y con un cambio de bajista en la formación, terminaron de grabar su primer disco larga duración titulado Paraidolic. Escucharemos de esta tremenda banda el tema Monolith. Esto es en Los Apóstoles del Rock, Bestial Perception. We'll be right back. y de Monte Carlo, de la provincia de Misiones, llegará al Criminal Metal Camp la banda Memento Mori. Memento Mori es una banda de death metal de Monte Carlo, Misiones, fundada a finales del 2014 por parte de Gastón Jiménez en la guitarra, Martín Pinazo en batería y Marcelo de Oliveira en la voz. Para mediados del año 2015, la banda se consolida con una formación completa, con el ingreso de Juan Manuel Piccini, primera guitarra, y Elías Martínez en el bajo. La banda tiene hasta la fecha dos trabajos discográficos, un demo de cuatro temas del año 2016 y Muriendo Lentamente, que fue el primer disco de larga duración, lanzada en el año 2018, que cuenta con 11 temas. Para el año 2020 vuelven a los estudios para comenzar a trabajar en lo que será su tercer trabajo discográfico. Nos dejan el tema Genocida, Memento Mori. Cerrar el segmento del Criminal Metal Camp, llega también desde la provincia de Misiones, Nahash. Nahash es una banda de death black metal de la provincia de Misiones, Argentina, formada en el año 2009. Entre sus lanzamientos se encuentran tres demos, dos EP y un split, y dos álbumes que han sido editados por sellos de Argentina, Paraguay, Bolivia, México y Estados Unidos. Actualmente se encuentran en la preproducción de un álbum que será publicado en el año 2024. Vamos a compartir de esta tremenda banda que es Nahash el tema Daga Triunfal, con ustedes y cerrando el bloque de los apóstoles del rock del Criminal Metal Camp, Nahash. La palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol. Babi Torres. Y para cerrar, los apóstoles del rock del día de la fecha. Siga el bloque de Roque, bloque a cargo de nuestro querido amigo Roque Silva. Bienvenido Roque a los apóstoles del rock. Hola, estimados amigos y amigas. Roque Silva desde La Rioja, uniéndome a los apóstoles del rock en un momento tan particular para poder disfrutar de la música, de nuestras cosas que nos agrada tanto y también de la propuesta que tiene nuestros amigos en cada edición de nuestro programa. Yo también quería de alguna manera reflexionar juntos, como siempre lo estamos haciendo, en algunas situaciones, ¿no? Y eso nos trae también una amiga Galde que nos envía un flyer que está muy difundido por todos lados y habla de unas hormigas negras y unas hormigas rojas en un frasco. Y esto dice: si pones 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas en un frasco, no pasará nada. Pero si agitas el frasco con fuerza, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las hormigas rojas considerarán a las hormigas negras como sus enemigos y las hormigas negras consideran a las hormigas rojas como también sus enemigos. El verdadero enemigo es el que sacude la jarra, sin duda. Lo mismo sucede en la sociedad humana. Entonces, antes de atacarnos, deberíamos pasar a pensar en quién está sacudiendo el frasco. Son las cosas que nosotros les proponemos para actuar y pensar y mejorar también nosotros y nuestra forma de actuar con los demás. Vamos a escuchar a una banda donde formaba parte nuestro gran amigo y también parte de la radio, que es el Fora, donde tocaba la guitarra. Impeller, el aborigen americano. un tiempo muy especial el de poder compartir la música que nos gusta, algunas palabras y algunos pensamientos, algunas cosas de las que a veces cotidianamente las estamos haciendo y no nos damos cuenta, no las disfrutamos, no sabemos que podemos crecer y podemos transmitirle también a las demás personas todo el afecto y el sentimiento que tenemos a veces, ¿no? Entonces, no solo y todo pasa por las redes, vamos a decir que no todo el tiempo estamos con un celular, con una computadora, sino que mucho tiempo también podemos estar caminando, hablando con las personas, hablando con nuestros parientes, con nuestros amigos, disfrutando de tomar algo, un café, un té, una cerveza, por supuesto, claro que sí, una muy buena cerveza. En fin, poder disfrutar de tantas cosas. Y un amigo, charlando, mientras estacionaba su auto y veíamos pasar algunas otras personas en distintas actitudes y distintas cosas, me dijo así, sonriendo, como recordando algo. Y en realidad sí, se estaba acordando de otro amigo que le decía, en relación a las personas y a él mismo y a los que estaban con él, a los que estaban, en fin, cerca, ¿no? Unas palabras de Oscar Wilde que decía, todos estamos en el mismo pozo, pero algunos miramos las estrellas. Y es algo para pensar, analizar y decir, porque a veces todos estamos en la misma situación o una cosa parecida, pero tenemos actitudes diferentes de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que sentimos. Algunos seguimos mirando el pozo, más el fondo del pozo, más las paredes del pozo que no nos dejan ver nada, y otros miramos las estrellas. Esas palabras de Wilde que las hacemos propias, como tantas otras palabras de otras personas que las consideramos parte de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de analizar algunas cosas y que nos parecen interesantísimas poder compartirlas con todos ustedes a través de este espacio tan particular que es nada más y nada menos Los Apóstoles del Rock. Un lugar donde podemos compartir música y compartir también la amistad, compartir otras cosas entre tantos amigos en común, donde nosotros siempre nos estamos apoyando, nos estamos de alguna manera apuntalando entre nosotros en distintas situaciones. Y tener en cuenta palabras como esta de mi gran amigo que me recordaba a este gran personaje, ¿no? Still Leon nos deja Guerrero del Sol. tarde, caminando por aquí, por la Rioja Argentina, en la ciudad, como quizás algunas otras personas lo hagan en ciudades, en algunos lugares, en caminar por algún lugar, por la peatonal, en este caso, escuché un poco de música y me fui acercando, ¿no? Después sentí bien la guitarra y la voz del músico y empecé a ver distintas actitudes de las personas hacia el músico, ¿no? Se acercaban, escuchaban un poco, seguían. Algunos dejaban dinero también. Y otras personas pasaban totalmente indiferente. Y también algunas haciendo gestos como riéndose de esa actitud de cantar en público. Algunas fuertes risas y señalando y hablando como que estaban hablando de eso. Y pensaba en el respeto a los músicos, en las cosas que uno a veces hace y que sueña. Quizás la misma persona que se estaba riendo soñó o canta y nunca pudo cantar en público y mucho menos cantar en una peatonal donde el valor del artista es diferente. Lo tiene al público ahí al lado, lo acepta o no lo acepta, le paga, digamos, por su actuación lo que sea, lo que tiene, lo que le considera, o no, pero esa actitud es bastante interesante. Me pareció muy extraño y loco también ver esa situación con el músico, como cuando pasa habitualmente en todas las peatonales, en todos lados. El valor y el respeto que a veces nosotros no le brindamos a los mismos músicos que a veces admiramos y decimos querer o que tal rubro nos gusta más que otro, y hablamos mal del otro músico, y hablamos bien de este músico, de esas cosas que a veces, no sé, creo que no sirven para nada. No te hacen crecer, no te hacen mejor persona. Pero sí demostrar un poco de respeto y darle esa energía a cualquier músico que nos encuentre y que nosotros los encontremos en algún lugar mientras hace su arte y entrega, sin pedir permiso, sin decirnos nada, alguna canción. Seguimos con esto que es de querer reflexionar y pensar algunas cosas. Utópica es el tema, es el grupo, perdón, Utópica es el grupo, y el tema, Los Olvidados. debería ser o tendría que ser hablar y reflexionar sobre las situaciones. Y lo que pasó el domingo, de que se eligió un nuevo presidente, de que piensa de una manera, actúa de una manera, y prometió un montón de cosas totalmente terribles. Y se habla desde los que perdieron las elecciones de una resistencia, de comenzar a defender el país, a hacer un montón de cosas en la defensa de este país. Y yo les digo que esa resistencia, yo como tantos otros argentinos, la venimos haciendo hace más de 40 años, sin descanso, porque en estos 40 o más años pasaron de todos los colores y de todas las propuestas y de todos ellos hicieron lo mismo: el extractivismo, la megaminería, la violencia a los que protestan, a los que no protestan, a los que piensan diferente. ¿O acaso dejaron de existir los pobres? No. ¿O acaso dejaron de existir las desigualdades? No. La resistencia continuará como siempre en este país tan particular. Así que yo no creo mucho en eso de que nos juntemos ahora los que perdimos las elecciones y vamos a ver. No. Yo considero de que esa resistencia para muchos argentinos tiene mucho tiempo y va a seguir igual, y va a seguir andando, y vamos a seguir andando y haciendo cosas como en todo el territorio, en La Rioja, con Laguna Brava ya ahí al pie, con tantas otras cosas que quieren hacer y que nosotros vamos a tener la obligación de decirles que no, que contaminen otros lugares, que se vayan a sus propios países y lo hagan. Lo demás va a quedar como uno piensa o como crea que es la situación. Pero esta resistencia tiene muchos años, no empieza ayer y antes de ayer. Muchos años. Contra todo ese modelo que viene desde hace muchísimos años en este país. Nos despedimos hasta la próxima entrega, hasta el próximo programa de Los Apóstoles del Rock. Y nos vamos escuchando a Jana Raimi, Ancho y Ajeno. Tus tierras, no. de espadas, roquería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Así estamos llegando al final del programa. Como siempre y es costumbre, en el programa dejamos para el final los saludos. Vamos a comenzar saludando a Ariel Vera, un agradecimiento especial para este gran, una gran persona, que es el organizador de la Campana del Infierno. Saludos, querido Ariel, y espero que nos veamos el próximo año. Para Fabio Joffred, allá en San Juan. Para Sergio, mi querido amigo que está en Francia. Para Julito, el otro amigo, el cordobés que está en Montreal, Canadá. Bueno, dice que se está tomando un fernet. Qué bueno que le llevó la hermana. Saludos, Julio. Un abrazo gigante. Para Leo, mi querido amigo de allá de San Juan, de Albardón. Que tiene su programa Aplastando Cerebros, que sale todos los martes a partir de las 19 horas. A Sergio Bustos Verón, allá en Santa María de Punilla, un abrazo, hermano. Nico Paredes, también allá en Santa María. Quique Pereira, allá en Corbela. Felicitaciones al Pili Villegas, de Ácido Jodido, que ha estado de cumpleaños. Saludos, hermanos. A Javier Cabañez, allá en Chepes, acá en La Rioja. Gori, querido, un abrazo total para vos. Bueno, a la gente de Matanza Radio Net, a todos los programas que tienen una grilla espectacular. Los invito a que se acerquen por ahí, matanzaradionet.com. Carlos Tejera, también lo estuve escribiendo, que es un artesano de cuero y metal que vive en Buenos Aires. Hermano, estuvimos juntos ahí en la Campana del Infierno. Da un show total este hombre, es genial. Sus trabajos y también cómo se brinda para las bandas, ¿no? A Salvador también en Barranquilla, a Rubén Uriarte de Leyendas del Rock y el Metal, que es un grupo que sigue los Apóstoles del Rock. Saludos, hermanos. A los residentes argentinos que están viviendo en Europa, y su presidente es nuestro querido Sergio. Saludos, hermanos. A la gente del Criminal Metal Fest, trataremos de estar presentes en este espectacular evento. Ernesto Laura, allá en Jujuy. Claudio en Tandil. Al Perro Félix, acá en La Rioja. A José Marchi. A mi familia, a mi señora Nancy, compañera de viaje ahora en estos eventos gigantescos que tenemos en la Argentina. A mi hijo Gabriel, que está haciendo gimnasia en este momento, esperando para que termine el programa, porque vamos a comer. A Landy y a Fabi, que seguramente están tomando una cerveza y escuchando el programa. Y tengo que saludar especialmente a mis compañeros de equipo. A Fora, allá en el sur. A Lauchi Tagüero. A Norita, bueno, con todo, como siempre, todos los programas, con toda la onda para vos, para que salga bien las cosas. Saludos, Nora. A Seba, allá en Catamarca, a Seba Reartes. Y a Roque Silva, acá en La Rioja. Que recién me manda un mensaje y me dice, no fui fuerte con lo que dije. No, hermano, es el pensamiento que tenemos muchos y casi todos. De eso no te hagas problema. Y bueno, para finalizar, los voy a dejar con el tema Convicción, de una banda que se llama Under the Silence, que nos acompañó durante todo el programa. Es una banda de Santa Fe, tremenda banda. Matute, su cantante, una gran persona. Y les tengo que decir unas cosas. A nosotros nos pueden dividir muchas cosas, como la política, el deporte, pero nos une la amistad y la música, que siempre es más fuerte. Feliz Día de la Música. para todos. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock.